y navegar por tu pasado. Quiero, lo quiero. Entre los dos no debe haber ningún secreto. Aunque tú pienses que me hará algún daño, quiero saber todo de ti. Quiero, lo quiero. Permitir que te me adentres, quiero, lo quiero. Es buen comienzo para amarnos profundamente. Nos evitamos celos innecesarios. Quiero saber todo de ti. Quiero saber. Quién fue